Arrancamos con la calidad y el talento que posee un chavalote de apenas 22 primaveras, que ha debutado con una ópera metal de lo más currada, siguiendo los pasos que marcara años atrás Tobias Ahmed con Avantasia. Se ha rodeado de invitados de lujo para dar forma a este primer trabajo conceptual titulado Theater of Sorcery. La obra en cuestión habla de un joven hechicero que debe traer de vuelta la luz al reino de Avalon y aprender sus poderes que están vinculados a la tormenta. Así las cosas, han contado con invitados entre los que podemos destacar a Ralph Shippers y Zach Stevens. El genio compositor y voz principal es un francesito o galo, galaico el llamado Adrien C. Schach o algo así. Holy Kingdom of Fools. Adrien Chicha. Más o menos. Bueno, no sé, Gisag, así con dos Gs, G-Z-A-G-G, vaya nombrecito como para pronunciar eso. Holy Kingdom of Fools es el tema título, el título del tema con el que hemos arrancado. Ese santo reinado de tontos, que parece, bueno, pues, que no hace falta irse a los reinos de Avalon para encontrarse un reinado de tontos, no. Porque hoy en la actualidad ves la televisión, la enchufas y los tenemos a punta pala. Sí. Y encima gobernando, y eso es una cosa de miedo. Firmado este de Kingdom of Fools, firmado por estos galos llamados Avalon, y con los que hemos arrancado y dado el pistoletazo de salida a las 2 horas más stand play que nos quedan por delante. Correcto. Casimoto, recordamos ese número de teléfono que ya ha empezado a sonar. 976-525645, que muy alegremente y muy bien tecleado ha hecho nuestro querido pequeño Saulín, que ya nos ha llamado para mandarnos un abracito. Ese abrazo que va de vuelta, se le echa de menos a pequeño Saulín. Luego, recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que hoy ya lo tenemos en la ciudad del Sampler después de una visita fugaz que nos hizo el sábado pasado. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, desde la que nos escucha la tribu Ternasca, a las cuales tenemos ya en activo y les vamos a saludar ahora en nada. Recuerda también las redifusiones, Casimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición. En la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, pues recuerda también que si ninguna de estas opciones en vivo o redifusiones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí que saludamos a la tribu. Tenemos por ahí en activo nuestro compañero Javi Truman. Tenemos por ahí también a Rubén, que le hace gracia eso de que les pongo en la tribu de gruñir. Que nos gruñan para ser saludados, sí señor. Que por ahí tenemos también a Armando, que nos van comentando por ahí que les ha hecho gracia el tema este de que el micro nos funcione como un tiro, haciéndonos por ahí un chisto malo, relacionando el tirito con cositas y que no tienen, que no vienen a cuento de nada, como despolvorearse la nariz y demás. Chiste malo y cabrón, sí, sin duda alguna. Bueno, por ahí tenemos también a pequeño San, también nos saluda. Les saludamos, al igual que Saulín, que también, a la par que el teléfono, está usando el hilo de la tribu Ternasca para saludarnos igualmente. Todos quedan saludados y continuamos con más metal, más rock and roll. Y de una banda novel como los franceses Avalon, nos vamos con lo nuevo de un grupo de power sinfónico y progresivo veterano ya. Una banda que el pasado 15 de enero ponían en las tiendas el que hace su 15º trabajo de estudio. Otro trabajo conceptual que también ha contado con múltiples colaboraciones, entre las que podemos destacar a dos ex vocalistas de Ingrid Malmsteen, como son Mark Bowles y Mats Levén. Un trabajo titulado Dystopia, y el cual está compuesto de 10 temas, en el que está presente ese sonido que ya es marca y distintivo de la casa de los daneses, Wild Hunt, y del que os dejaremos con un retazo como este, titulado Hound of the Damned. Así que ahí va lo nuevo de Wild Hunt. Change a thing by now as I Maravilloso ese sabueso de los malditos, Hound of the Damned. Tema que has escuchado incluido en Distopia, ese nuevo trabajo firmado por unos grandes, enormes, como son Royal Hunt. Y bueno, continuamos con más cosas. Saludamos, seguimos saludando las nuevas incorporaciones de la tribu. Tenemos por ahí a Ichiar, saludamos también a Félix. Tenemos a Sam, que nos dice que nos escuchará en lata. Le saludamos igualmente. Y a nuestro taxista favorito, el taxista madrileño del metal, que dice que le demos leña. Así que ahí vamos, a hacerle caso y a repartir cera de la buena. Pero bueno, no precisamente ahora, porque lo que tenemos ahora más bien tira un poquito a tranquilito. Seguimos con otra de veteranos, pero en esta ocasión pasamos del barroquismo de los nórdicos a la desnudez de unos alemanes que en el año que cumplen 30 años de carrera nos dejan con un compilatorio en forma de doble disco de lo más particular. 24 temas realizados en acústico e interpretados de forma magistral por su actual vocalista Alex Stoll, que en los últimos 5 años ha vuelto a sacar de la cuneta a una banda que volcó sin duda cuando sustituyó al icónico Klaus Lessmann. Supongo que ya sabréis todos que estamos hablando de Bonfire, y si no lo sabes, te lo digo yo. Por otro, el tema es que Klaus Lessmann fue sustituido por otro veterano como David Ruiz, aquel que puso voz en Accept cuando Udo Disneyder se fue por primera vez y que hizo un maravilloso disco, pero que con los dos trabajos que firmó con Bonfire parece ser que la cosa no fue tan bien, la verdad. Yo soy el primero que dije, ¿qué coño es esto? Es que me gustaban tanto David Ruiz y Bonfire y juntos hicieron una fusión de lo más... El chorizo está bueno y la nocilla también. Pero si la juntas... Bueno, hay gente que dice que está bueno. Hay gente que le va. Pero no es la norma. Como hay gente que le gustó esos dos discos. Pero bueno, el caso es que entró Alex Stoll y con un timbre muy similar al que tenía y poseía la voz oficial de Bonfire, como era Klaus Lessmann, pues bueno, la cosa ha encauzado y ha hecho tres discos realmente maravillosos. Roots es el título de este nuevo trabajo que vio la luz vía AFM Records y donde han dado un repaso de forma muy acertada a estas tres décadas de la banda. Podríamos coger el camino fácil de poneros uno de sus temas clásicos, pero lo hacemos con uno que formó parte de su último trabajo del año pasado, The Devil Made Me Do It. Y es que tal como dice la canción, el diablo me ha hecho hacerlo así. Así que este tema es un claro reflejo de lo que hoy día son los alemanes de Bonfire. Eso sí, en acústico. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos. El diablo me hizo hacerlo. lo que acabo de hacer. Lo que acabas, ¿verdad?, de hacer. Eso, te... eso ha sido el puto diablo. The Devil Made Me Do It. Es el tema que viene incluido en Roots, versión acústica del nuevo trabajo, la recopilación que se han currado los alemanes de Bonfire. Impresionante. Yo he escuchado el disco ya de cabo a rabo. Maravilloso, sí, es en acústico, no hay guitarras eléctricas, salvo en los dos, tres últimos temas, ahí se escapa alguna distorsión. Pero bueno, maravilloso sin duda. Que dice, aquí nos dice Dani que esto ya es para dormir a las ovejas, nada más empezar el programa. Vaya, hombre. Se me está durmiendo la abuela que llevo tron, digo, pues despiértala, coño, vale. Despiértala. Despiértala, que ahora viene un poquito ya más de marcha, joder, no... No vengamos así. Si ponemos mucha marcha, igual se te baja del taxi. Exactamente, si ponemos mucha marcha, la señora igual se te va del taxi. Bueno, nos venimos a la piel de toro y muy concretamente a tierra murciana. De allí es el guitarra. Bueno, ahora hay mucha actualidad en Murcia, ¿eh? Está el tema. Sí. Está el tema como para cogerlo con pinzas, sí. El tema político. En el rollo musical. Bueno, el tema político en España está para cogerlo con pinzas desde siempre, en todos los lados. En cualquier lado. En todos los rincones de la piel de toro. Bueno, el caso es que en Murcia, de allí, es el guitarra José Carlos Moreno, que a modo personal nos ha hecho llegar esta semana el que hasta la fecha. ¡Toma, Moreno! No me podía resistir. Estaba pensando, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, toma, Moreno. Toma, Moreno. El pajarraco aquel, qué simpático que era, ¿eh? Bueno, el caso es que nos ha hecho llegar a modo personal esta semana el que hasta la fecha es el último trabajo de una de sus bandas. Un trabajo que ya tiene unos 3 años y que nos lo envía anunciando que están inmersos en la grabación del que será su tercera obra de estudio. Only One Flag es el título de ese trabajo que incluye 11 temas. De un hard and heavy melódico totalmente adictivo. Y un tema como este que vais a escuchar, llamado Can't Stop the Feeling, no puedes parar ese sentimiento, nos valdrá para daros a conocer a estos talentosos murcianos que responden al nombre y por siglas de Snake. Coming to my Tell Me Why, Can You Stop This Feeling? No puedes parar ese sentimiento, cuéntame por qué. Hostia. Impresionantes estos murcianos, cómo suenan de bien, ¿eh? Oye. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Hombre, pues tengo que reconocer... Nos separan 3 años ya de este disco, ¿eh? 3 discos, pero lo hemos recibido esta semana. Sorpresa total. Buenísimo. Hay que quitarse el sombrero y la verdad, ante José Carlos Moreno, el guitarra compositor de este proyecto. Que ya estamos ansiosos de que llegue lo nuevo. Y la verdad que agradezco que canten en inglés, porque el murciano no se hubiese entendido una mierda. Sí, sí. Con todo el cariño, ¿eh? Ya sabes. Aunque los diminutivos los gasten como los nuestros, pero claro. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Nos dice Dani que la señora ya se ha despertado con este Can't Stop Me This Feeling. Claro, le ha dicho, usted puede sentirlo. Saludamos a la señora María, que va dirección a Arcos de Jalón en el taxi de nuestro amigo y oyente Dani Rockstation, compañero también de Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, Armando, que dice que sí, que son bastante buenos, son muy buenos, sí señor. Pues bueno, con esto hemos despertado a la señora María. Esperemos que el trayecto hasta Arcos de Jalón sea agradable y atractivo. Nosotros intentaremos que así sea. Vamos con más cosas, nos vamos de tierra murciana. Vamos con una breve incursión en el rock and roll más energético y básico. Nos inmiscuimos en el debut de unos guipuzcoanos que debutan con un EP de 4 temas que recibimos de parte de Rock CD. Y es un trabajo de título homónimo, del que os dejamos el tema que lo abre. ¿Estás cansado? Es el tema, el tema que define perfectamente el sentir del Casimoto cuando acaba el viernes la semana. Ahora ya lo veo más activo y mejor, pero sí. ahí, porque toma el rejuvenecedor de este la, líquido. La que, poción de... La poción mágica. Mágica. De la lo... lata roja. Exactamente. Pues eso, estás cansado. Es el título que define perfectamente el sentir rockero más fidedigno. Ese sentir latente en 3 tipos, como son John Alzaga al bajo, Asier Alzaga a la guitarra y voz, y Juanes Chaparro a los palos. ¡Chaparro! ¡Yeah! Juntos dan forma a esta banda llamada Locomotor. Con 2 Cs, eso sí. Locomotor. Alma, no tienes perdón. vamos, antes de nada, vamos a ver yo también, a ver, un poquito de líquido revitalizante. Líquido elemento. Así, así sí se puede hacer radio. Digo que los dos primeros componentes que has dicho serán hermanos o que comparten apellido. Comparten apellido, pues me imagino que la familia también la compartirán. Digo yo. Bueno, esto era Estás Cansado, el tema que viene incluido en Locomotor, el álbum, el debut EP de cuatro temas de esta banda, que se llama, pues igual, Locomotor, guipuzcoanos ellos. Oye, que nos hemos sobrepasado en casi 10 minutos de la primera media hora. Me estaba dando cuenta ahora. Y no hemos dicho absolutamente nada, no. Hemos continuado con el programa aquí a cara perro. Sí. Y no hemos dicho ni Pamplona, así que... Pamplona. Recuérdame, Casimoto, ese número de teléfono... 976-525-645. Recordamos también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos en la placica del sampler tomando vermú, pero eso sí, escuchando Senderos del Rock. Así que... saludado queda. Y a Rosita Rosa, que no la saludamos. Pues eso, y a Rosita, los dos están ahí. Ay, ay. Y decimos ese nombre, esa plataforma, que es asaltomataradiorock.com. Y recordamos, Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Luego, recordar que si ninguna de estas opciones os viene bien, pues bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa, que es realmente un vínculo a nuestro huequecito, a nuestro rincón, en la página de asaltomataradiorock.com, donde ponemos un artículo con todo lo que viene incluido en ese podcast, que es realmente el audio del programa, que te puedes escuchar cuando te salga en gana, o descargártelo y llevártelo contigo, pues igualmente, claro, a donde te salga de ahí. Llévatelo en algún sitio con lo que lo puedas reproducir, porque llevártelo en el bolsillo sin... Correcto. Bueno, pues recordarte que vamos a continuar con más cositas, señora María. Camino de Arcos del Jalón, esperamos que el trayecto sea agradable. Vamos a continuar con más cositas chulas para que lo disfrute. Desde la capital californiana de la luz nos llega el debut de un nuevo combo formado por exmiembros de Freak House. E igualmente en forma de trío tenemos a Scott Freaks a los palos, Kendall Clark al bajo y Matt Clark a la guitarra, que al igual que estos Locomotor, pues también deben de compartir apellido y familia, digo yo, ¿no? Porque no creo que sean familia tampoco del Clark Kent, aquel que volaba con una capa roja, digo. Pero bueno, pero andaban por ahí cerca, ¿eh? O sea, que la gente se fuma unas cosas que luego se mete en unos viajes que... Bueno, mira, ¿no? A Mario, era Mario Conde, ¿no? El que iba a disfrazar de Superman también. No, Mario Conde no, ese era el Ruiz Mateo. El Ruiz Mateo, eso. Bueno, el caso es que la banda en cuestión está ahora encerrada trabajando en el que va a ser su primer disco, al que titularán Ignite, y del que la agencia de promoción Metal Devastation... Metal Devastation. Pues bueno, nos ha adelantado un primer single titulado Black Roses, que está cargado de un hard rock. Ya se puede cambiar el nombre del sello. Sí. Porque si no, esto va a ser insufrible. Bueno, el caso es que este Black Roses está cargado de un hard rock de aire modernista que lo firma esta banda procedente de Los Ángeles y que responde al nombre de Death Soul Revival, y que suena así. Do you know where the black roses grow? Lost in the darkness, but we'll find a way to the light. Trust your pain. Pues ahí teníamos ese revival de del alma muerta, The Soul Revival, que es el nombre de esta banda que acabamos de escuchar y del cual nos han adelantado el debut, un single de lo que va a ser su primer disco, un disco que llevará por título Ignite, y del cual hemos escuchado este adelanto, Black Roses, esas rosas negras llevadas a cabo por The Soul Revival. Vamos con más cosas. Continuamos. Ojito, Julu, que tenemos ahora. Hey. Casimoto, me parece que ya sabe de lo que estamos hablando. Me parece que ya ha escuchado algo. Ay, sí. Seguimos de trabajos de debut. En esta ocasión con Chica al frente. Nos llega de la mano de Frontier Records el adelanto de lo que va a ser el primer trabajo de un binomio británico que desarrollan un hard rock de aire bluesy realmente apabullante. Una pareja compuesta por el guitarra Rex Roulette, que se llama el tío, y la magnífica voz de Heather Leoni, debutan de forma abrumadora con un trabajo como Redemption, un trabajo compuesto entre Londres, las tierras medias británicas, Los Ángeles y Nueva York. La influencia e inspiración de estos lugares han dado forma a un trabajo de lo más inspirado y que abre de forma vibrante con Vudú, tema que os vamos a poner. Así que atentos a los más disfrutones de sonidos clásicos, sin miedo a aventurarse por terrenos más variopintos y gozar con este primer trabajo de los británicos rockeros llamados The Nova Hawks. Change of the boy that I loved. I ripped him limb from limb. Then I heard a voice from within. And the choir sang, hey. Realmente espectacular el sonido de estos británicos llamados The Nova Hawks. Redemption es el título de ese debut, en el cual viene este tema que es el que abre el disco. Voodoo, qué ritmazo, qué boom, qué casi, vibración, qué de todo. Además es que es un disco con mil atmósferas diferentes, mil formas de entender la música englobadas en un sonido. ¡Cada que me muero! Ahí va, que le da. Espera, que voy. Bébele ahí. Bébele ahí. Tónico revitalizante. Porque la latita roja es maravillosa. Estaba que casi me muero aquí. Bueno, pues vamos con más cosas. Pues lo dicho, un sonido muy particular que los define muchísimo. Y eso que es el primer disco de Nova Hawks. Redemption es ese disco. Voodoo, el tema con el que los hemos dado a conocer. Maravilloso, sin duda, el binomio británico. No dejamos el Reino Unido para centrarnos en una forma muy diferente de entender el hard rock. Mucho más glamuroso es el concepto que tienen de la música unos tipos que ya hemos dado a conocer años atrás en esta casa. Están en estos momentos dando los últimos retoques a un trabajo que verá la luz en mayo y que se pondrá en las tiendas por mediación de un sello como Roulette Media Records. Nada que ver este Roulette con el apellido con el apellido del elemento pues, este con son, el que hemos igual, acabamos igual de son poner. Familia también igual son familia o igual es el dueño del sello, quién sabe, también, puede sabe ser. También podría ser. Llevará por título It's You Can Scratch y del mismo ya nos han adelantado dos singles. Uno de estos es Atomic, que nos sirve como adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de Hard Rock Putero. Y con perdón, señora María, pero es que el vocablo es lo que tiene. Sí, tiene que ser complicado de todas maneras en Inglaterra hacer música de esta, ¿eh? Porque las lentejuelas. Como no hay luz. Ahí no brillan, no brillan demasiado. No. Pues eso. Nos vamos con este nuevo trabajo de estos británicos que responden al nombre de Midnight City. From singing my song, everybody's got a little place to be tonight. Atomic, que es el tema que has escuchado y que nos sirven como adelanto de lo que va a ser ese nuevo trabajo de los británicos Midnight City, al que van a poner por título Itch You Can Scratch. Bueno, magnífico, rock putero del bueno, como bien dice Kashimoto, muy similar, muy parecido a lo que hacía Motley Crue antaño. Sí. Bueno, antaño y actualmente bueno, también. Sí, pero siguen ahí. Motley Crue. Sí. Bueno, pues igualmente glamurosos, pero con un halo mucho más oscuro, tenemos a unos suecos que no son Sister, que ya los pusimos hace unas semanitas. Y que bueno, unos suecos que pasado mañana ponen en el mercado el que hace su segunda obra de estudio. Va a ver la luz con el título de Damnation. Se hace cargo del lanzamiento Crusader Records, que es subsidiario de otro sello como Golden Robot. Y será el tema título el que os dejamos como adelanto del nuevo trabajo, que siempre prometen noches llenas de energía. Ellos son Toxic Rose. Y ese título, tanto del tema como del nuevo disco, es Domination. Bueno, pues luego teníamos ese Domination, el tema que da título al nuevo trabajo, a lo que va a ser el nuevo trabajo de estos tipos llamados Toxic Rose, ¿eh? Grandes estos suecos. Vamos con más cositas, acabamos de sobrepasarnos en 2 minutos el meridiano del programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todas las semanas de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, y la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Le saludamos, que está en la placica del sampler echándose un vermute. ¡Qué bien! Junto a Rosica y tomándose unas banderitas, unas banderillas que le ha mandado vía tribu Ternasco a nuestro amigo Rubén, el cual nos dice: ¡Armero! Dice mi padre que cuando pondrás las rancheras, no hace falta que digas todas las cosas que pongo. Pues ya las acabo de cascar, o sea que lo siento, pero hoy las rancheras, es que, a ver, tenemos un disco rancheras, se nos ha rayado. Tenemos los surcos rayados y no va a poder ser hoy. Allá en el rancho y eso que grande. A Miguelen, que ha venido hoy, le gustan también, ¿eh? Es que no lo hemos dejado allá en el rancho grande, allá donde viví y ya. Bueno, pues vamos con más cosas. Recuerda también las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana. Arranca Marida. Y en Asalto Mata Radio Rock, nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Pues bueno, continuamos con más cositas. Lo que tenemos ahora por aquí, bueno, hay que recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, que, pues bueno, pues que toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Parece ser que tenemos problemas con la emisión de Asalto Mata Radio Rock, porque dice que no se nos oye. A ver si el pequeño Ternasco está al tanto y solventa la papeleta, aunque me parece a mí que los problemas vienen de aquí detrás nuestro. ¡Vamos con más pero cosas! ¡Pero no es la señal! Vamos a con más cositas, endurecemos poco a poco la línea a seguir y comenzamos con el heavy metal de connotaciones al thrash, de unos alemanes que tras dos EPs publicados de forma independiente han pasado a formar parte del sello levantino de Artgates Records. Con ellos publicarán el próximo 19 de marzo el que va a ser su primer trabajo completo, un compendio de 11 temas frenéticos agrupados con el título de Fallen Anthems, esos himnos caídos. De esa colección de temas extraemos uno como este, Suffer, para que sufráis del metal teutón de una banda llamada Down a Hell. realmente grandes, Down Ahead. Estos tipos que, como bien he dicho, son al... peña de Senderos del Rock. Oh, no. Que se me había olvidado. Se te había olvidado. Joder, el des. Saludando a toda la peña Senderos del Rock. Es que he dicho, ahora que ya hemos abierto las puertas y salen los berracos. Aquí sufriendo, digo, digo, va a poner al des y se me ha olvidado. Se te ha olvidado que la había puesto. Es que somos de memoria reducida. Suffer. Esto está incluido en Fallen Anthems, que es el nuevo trabajo de Down Ahead, banda alemana que ha fichado con un sello de aquí, como es Arcade Records, el sello levantino. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Tenemos que saludar por aquí. Bueno, pues a. Hemos dicho. Espera. Bueno, de momento. Saludamos a Mariano. Mariano, que nos escucha desde Argentina. Oh. Que es Mariano de la banda Rutas Austeras. Que dice que le ha dado el dial y que ahí está escuchando Senderos del Rock. Desde la Argentina. Pues bien. Siempre es agradable saber que nos escuchan desde sitios tan, tan pintorescos y tan alejados. Y con tan buen comer. Así como es. Como sois los argentinos. Correcto. Ay, esas brasas, cómo las manejan. Es que cómo las manejan los argentinos. Las brasas. Los mejores asados del mundo están en Argentina. En el mundo mundial. También, un apunte. El pasado 11 de marzo... El garito donde está el armero pinchando habitualmente, menos este año mierdoso que hemos pasado y en el que todavía estamos sufriendo. ¿Y? Hemos cumplido en el infierno 10 añitos ya. Que una fecha tan icónica no la hayamos podido celebrar como solíamos hacer, pues es una pena, pero bueno, todo llegará. Cuando toque el undécimo cumpleaños, los celebraremos los dos a la vez. Dos veces. Y será la repanocha. Pues bueno, felicitamos también a Evita y Ana Rock Sisters. A la Rock Sisters. En una semana tan especial, como nos dice Miguelena, apúntalo, que es la Semana de la Mujer. El 8 de marzo fue el pasado 8, claro, por supuesto, no va a ser el 16. Y porque si no sería multiplicar la semana por dos. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que ha acaparado toda la semana... que concluye mañana como la Semana Internacional de la Mujer. Mención a las Rock Sisters, 4 días luchadoras que han levantado un garito en una zona que ya estaba poco menos que de forma decayente, casi agonizando, y la han revitalizado con una manera de una energía y un buen rollo impresionante. Así que el aplauso para ellas desde aquí. Y uno de esos... Ahí ese aplauso. Y uno de esos heavy que siempre revitalizan, que nos ha llamado al número de teléfono, es nuestro querido Jesús Molina. ¡Jesucito Molina! El señor Molina, colega del programa desde hace la tira de años, desde que Ushuaia sacó su primer disco. Sí. Que lo sorteamos aquí, vino a por él sin que le hubiera tocado, pero bueno, aquí se quedó. Se lo dimos por la gracia que nos hizo y se ha hecho colega, pero de los grandes. Claro, y yo entré aquí gracias a Jesús Molina, o sea. Exacto, que le tomó las cosas, ¿eh? Bendito es Ushuaia. Ay, ay. Y esos discos que nos dieron para sortear. Porque si no, esto a lo mejor hubiera concluido, claro, de otra manera. Vamos a continuar con más cositas. ¿Ves cómo hemos empezado hablando del argentino y hemos acabado hablando de Ushuaia? De Ushuaia, es que no puede. ¿Ves? Que está es allí, que está allí. Está ahí. Está hilado. Está hilado. ¿Cómo hilamos? ¿Cómo hilamos? A ver, sí, señor. Bueno, la línea dura continúa en ascenso, pero sin dejar de lado la melodía. Y es que desde las antípodas nos llega un nuevo trabajo de un death metal sinfónico con reminiscencias al folk y de bandas del norte del viejo continente, y con un sonido realmente atractivo. El pasado 1 de marzo, y de la mano de un sello norteamericano como Metal Hell Records, se ponía en circulación este A Throne of Hollow Fire, segundo trabajo largo de la banda que nos ocupa y del que os dejamos una muestra, como está titulada Awake, extraída de un álbum firmado por una formación procedente de Melbourne, y que son estos tipos llamados Stormtide. Stormtide. Realmente impresionante el nuevo trabajo de estos tíos que acabamos de conocer y que se llaman Storm Tide. Vaya, vaya doble pedal que acaba de coger el tío. Vaya Bliss Bats que le ha metido ahí, Bliss Beats o Blast Beats o como se llame. Lo dejan un minuto más, se sale del estudio. Yo el único doble pedal que conozco es cuando me voy borracho a casa, me levanto de resaca y me voy a echar vermú y acabo borracho otra vez. Eso es un doble pedal. Eso es un doble pedal. De aquí. Sí. Bueno, pues esto estaba incluido en A Throne of Hollow Fire, tema titulado Awakening, el despertar. Pero bien. Supongo que la señora María, no ha llegado Arcos del Jalón, habrá despertado también, ¿eh? Con esto. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. La evolución de unos canadienses que comenzaron tocando death melódico les ha llevado a realizar actualmente un thrash and roll guarrete que mola del copón. Después de 4 discos, para este año 2021 se han currado su nueva obra dividida en 2 partes, un cómputo global de 9 temas, que en una primera entrega van 4 bajo el título de Death End Part 1. Nos dice la banda que son 9 temas de lucha grabados en un escenario postapocalíptico que han dejado que el pasado 2020 influyera en el estado de ánimo del trabajo. Tanto el título del disco como el arte que lo compone representa la fatalidad y la tristeza de la vida en este pasado año. El cómo reacciona la gente frente a la muerte y la incertidumbre. Os dejamos pues con un tema titulado The Chase para conocer a estos tipos que vienen de allá, de la banderita esta de la hojita de Arce y tal. Arce. ¿Eh? Y que se llaman War Call. We'll be right back. The Chase es el título del tema que has escuchado, incluido en ese Death End, en su primera parte, firmado por unos canadienses llamados Warcoal, que son los que os acaban de dejar esta caña a tope de power que hemos acabado de escuchar. Y de eso me voy a echar yo ahora mismo un sorbito. Un sorbito, venga, yo también, va. De alcohol. Cheers. Qué rico. ¿Qué haríamos la humanidad sin hidratos? Qué serie. Qué serie aquella, la de Cheers. Sí. Saludamos a Belén, que dice que nos está escuchando desde el coche. Así que, saludado. Queda nuestro amigo Dani, nos dice que la señora María ya está en su casa y que él está pasando por alcoholea. Y que está escuchando Senderos como hace todos los sábados. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos con más cositas. Lo que tenemos ahora por aquí es una banda de death metal de lo más arcaico, que se viste de progresivo en un viaje cargado de tecnicismos no aptos para los cerebros más simples. Así podríamos definir el nuevo trabajo de los británicos Lunascall, la llamada de la luna. ¿Ves? Lunascall. Lunascall, claro. Los cuales llevan... ¿Cómo hilamos? Impresionante. Está vivo, ¿eh? Hoy está vivo, Simoto está vivo. Los cuales, estos Lunascall, nos llevan al metal extremo, llevan el metal extremo a paisajes indescriptibles, y de cuyo nuevo trabajo, segundo en su haber, os dejaremos una de sus experiencias más cortas, sencillas y directas. Void lleva por título un disco que vio la luz el pasado verano, pero que nos hizo llegar estos días su sello Listenable Records, y del que os dejaremos un extracto, como es este Invile Divide. Así que imaginamos que estos tipos se bañan en bilis, así que ¿cómo será? Descubridlo vosotros mismos. Aquí os dejamos un esbozo del extraño mundo de estos británicos llamados Lunascall. Security door, it closed on the bus. Realmente impresionante el tecnicismo de estos death metaleros de corte progresivo y técnico. Inmile Dei Bath, bañarse en bilis, es el título del tema que habéis escuchado, incluido en Void. Un trabajo impresionante en el que vienen unos temas larguísimos. Este de hecho es de los más cortitos del disco. Unos pasajes realmente alucinantes y donde no siempre están gruñendo, ¿eh? Ahí tenemos ahí voces limpias, claras, cristalinas, poniendo color a unas atmósferas realmente alucinantes. Así es el mundo de estos tipos británicos, ellos llamados Lunaskull. Y bueno, vamos a continuar cuando hemos sobrepasado en un minutito. Acabamos de entrar en la última media hora de emisión. A falta pues del extended play en el caso de haberlo. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Que lo habrá, supongo. Sí, seguro. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que hoy está de Bermú, y que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Recuerda también que esas redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. Nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, y recuerda que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y continuamos con más cosas. La fusión de todos los géneros que se dan dentro del amplio espectro del hard rock y el heavy metal han influenciado a estos tipos que ahora nos ocupan, dejando gran parte de sus influencias a las bandas de nuevo cuño dentro del metal. Léase bandas como The Five Finger Death Punch, Trivium, Ballet for My Valentine, más o menos, por ahí. Momentos extremos y melódicos se dan la mano en pasajes melancólicos que derivan en arrebatos de auténtica locura en este álbum debut titulado The Tragedy of Being. En su hoja promocional no nos dejan claro su procedencia, solo el hecho de haber grabado en los estudios suecos de Audiosphere Recordings, lo que nos hace adivinar más o menos que pudieran ser de por allí, ¿no? Norteños. Digo no, yo, de para por el norte. Norteños ellos. No creo que nadie se haga 3.000 kilómetros o 4.000 para ir a grabar un disco. Hombre. Aunque los hay, ¿eh? Los hay, ¿eh? Los hay. Cuando hay panoja, ojo, ¿eh? Eso te iba a decir. Pues bueno, no creo que sea el caso, puesto que esto es un álbum debut. Una banda liderada por un tipo, su vocalista, que responde al apelativo de Logan Grimm, y que se hace rodear de una banda que están todos con el rostro totalmente cubierto, como una especie de media, yo qué sé lo que es eso, lo que llevan en el rostro. Tú tendrás la foto ahí en el... vamos. Atracadores de bancos. Acratadores de bancos. Acratadores. Bueno, el caso es que esto cubre de misticismo a unos tipos que responden al nombre de Grim Reaper, todo junto y con dos M's. Nada que ver con la banda de Steve Grimmett, que pues tanto me gusta. De dicho debut, os dejaremos una muestra titulada North Star. Así que vamos con esa estrella al norte. Madre mía, ¿Star o North Star? He ahí la cuestión. Esto lo firman Grim Reaper. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, Grim Reaper. Nada que ver con la banda de Steve Grimeth, como hemos dicho. Aquellos que grabaron discazos como el See You in Hell o el Rock You to Hell. Con un hard rock, heavy metal clásico, impresionante. Estos son mucho más jóvenes, mucho más modernotes. Bueno, y ahí estaba el resultado final de esa juventud. Y esa forma de entender el metal tan contemporánea. The Tragedy of Being, así se titula ese nuevo trabajo, ese debut de estos Grim Reaper, del cual os hemos dejado un tema como este que habéis escuchado, llamado North Star. ¿Cómo era? ¿Star o North Star? Star o North Star, ahí la cuestión. La cuestión, muy bien. Vamos a continuar con más cosas. Para el próximo 26 de marzo está fechado el lanzamiento del segundo trabajo de una banda que ya dimos aquí a conocer su anterior álbum de hace un par de años, más o menos. Una banda liderada por la potente y maravillosa voz de Erika Holson, nueva vocalista que en estos dos últimos años le ha dado el punch que necesitaba a una banda que desarrolla un metal melódico de atmósferas futuristas, cargado de melodías pegadizas y ritmos casi discotequeros en ocasiones. 11 temas casi contagiosos los que dan forma a un trabajo como este, titulado A Virtual World. Un trabajo avalado por un sello como AFM Records y del que os adelantamos este Beyond Horizon, tema con el que descubrimos lo nuevo de los suecos Metalite. Buen rollo a cascoporro, marchita de la guapa, modernos a tope, pero metaleros. Vamos, indescriptible, grandes estos metalais. Bueno, esto ya va para gustos, les, ¿eh? Es que no es que no me gusten, es que les ha faltado una cosa. ¿El qué les ha faltado, eh? Te lo, enseño, te, lo enseño, te lo enseño lo que les ha Venga, faltado. Enséñamelo, mira, por favor. A ver, simplemente pones la primera canción. Haces así. ¿Vale? Sí. Empieza. Empieza. Al triquitren, triquitren, triquitren, triquitren, triquitren. Ya lo encargo el gatillo y todo, ahí. Pues justo en ese momento, paras la música y haces. ¡Juja! Y ya vamos, Claro, bueno, coño, le falta el Chimo Bayo ahí. El Chimo Bayo. En vez de la carga de cartucho esa, juja. Sale sin Chimo Bayo y hace. ¡Juja! Y ya está. Vale, pues yo no he escuchado el Chimo Bayo, pues yo no. Échale la culpa a la cerveza y a mi avanzada edad. Sí. Avanzadísima. Beyond Horizon era el tema en cuestión. Estaba incluido en una Virtual World, el nuevo trabajo que verá la luz el próximo 26 de marzo de estos suecos llamados Metalite. Y bueno, espectacular, ojito, el metal progresivo de una banda procedente de un país poco reconocido por sus bandas de metal como es el Líbano. Ojito. El Líbano. Sí. Sí, allá donde las balas te van silbando a medio palmo de la oreja. Sí. Por ahí. Bueno, pues. El Silvano. Bueno, que conocemos pues eso, que no por el arte de la música precisamente. Ayer mismo ponían en circulación su segundo trabajo, primero para el sello italiano Frontiers Records. Ojito lo que tendrán estos chavales para que el Serafino se fije en ellos. Serafino. Y Lafino. Ojo, qué ojo tiene. Serafino y Lafino. Ojo, qué ojo tiene. Y el caso es que ha visto la luz con el título de Frontal, un compendio de 7 temas que alcanzan la hora de duración y de que el sello italiano nos adelantó en su día un primer single editado de un tema como Ignite. Nada que ver con el disco que hemos puesto anteriormente. Ese mismo os dejamos para conocer a estos alumnos aventajados del metal progresivo libanés, llamados Turbulence. teníamos, lo teníamos desde tierra bélica, como es el Líbano. Nos llega esta banda llamada Turbulence, que es algo muy dado allí en esas tierras a las turbulencias, pues, aunque no sean climatológicas. Son buenos de cojones. Sí. No son nada malos. Frontal se llama este disco, que ha puesto en circulación la gente de Frontier Records y del cual os hemos dejado un tema titulado Ignite. Saludamos a José Luis del comando No Barry. Saltito, lo tenemos ahí en el comando y nos decía que bueno, que no está, estar o no estar, va a ser el chiste del mes, dice, haciéndose referencia al Casimoto. Por aquí los del comando nos dicen que bueno, hoy no nos hacen mucho caso porque están de calzotada ahí por tierras catalanas. O bueno, pues nada, es que claro, estamos en época de calzots. Hay que ahorrar en platos y claro, empezar a usar las tejas. Exactamente, así es. Bueno, pues bueno, que no sé si son calzots. Sí, son calzots, ¿no? Calzots, me dice la Helena. Bueno, en Barcelona, donde estén. Yo no sé dónde están, allí. Están por ahí, a ver, no sé lo que nos cuentan. A ver, nos los pruebo en Barcelona y en el pueblo me he puesto hasta el culo. Me dicen de calzós. Pues nada, pues muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Hemos escuchado a estos libaneses llamados Turbulence y los suecos liderados por la voz de Nils Patrick Johansson, Lionsers, ya sabéis. Nils Patrick Johansson, vocalista de bandas como Civil War o Buzzerinace, sí, o Astral Doors. Civil War ya llegó a su fin. Correcto. Porque dijeron que sacarían tantos discos haciendo mención a unas batallas y ya toma poco. Y se acabó. Pues bueno, pues este, que también es vocalista de unos jarroqueros clasicotes como son Lionsers, saltan a la actualidad con un nuevo single. Que es un tema compuesto en estos pandémicos días y del que el propio Nils nos dice que se trata de lo complejo que es todo en estos días. Se siente como si estuviéramos en guerra todo el tiempo y todos los días, no tanto a la antigua usanza como son las guerras que, con armas, bombas y demás. En estos días estamos bajo ataques virtuales, con noticias falsas, delincuencia web, ataques terroristas, etcétera, etcétera. También tenemos que lidiar con esta pandemia brutal y los efectos del cambio climático. Se altera el tío diciendo estamos bajo ataque. Y es que este nuevo single se titula así, Under Attack. Y es lo que os dejamos ahora mismo. He aquí el nuevo single de los suecos, Lionsers. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese Bajo Ataque, Under Attack, el nuevo single de Lion's Share, la banda de Nils Patrick Johansson. Te lo juro, me suena a Zep. Total. Pero que flipa. Es que es sonido clásico del de esta banda, tío. Lion's Share siempre ha sido. Es ese heavy metal rápido. Sí. No, no speed metal, no. Heavy metal rápido y con el estribillo pegadizo que suele hacer Zep. De hecho. El último single que sacó esta banda fue una versión del Killed by Death de Motorhead. Pues, impresionante. Además, es que esta mañana estaba escuchando Stalingrad. Sí. O sea, es que… ¡Wow! Under Attack. Buenísimo. Lo nuevo de Lion's Share. Lástima que se haya quedado simplemente de momento en este single. Porque joder, tampoco nos dice que forme parte de un futuro disco, pues, ni nada parecido. Bueno. Ojalá todas las canciones sean así. Bueno, hay que recordar que los tiempos, los inicios del mundo discográfico, las bandas, los grupos, los artistas funcionaban a base de singles. No, está claro. Existían los discos completos hasta bien entrada la década de los 50, ya casi 60. O sea, los inicios eran singles de una, dos, tres canciones. Y para de contar, ¿eh? Pero bueno. Vamos a continuar con más temitas. Después de escuchar este nuevo single de Lion's Share, a decir que vía tribu, nuestro amigo Rubén dicen que parecen a Hamlix. Que nos explique quiénes son Hamlix, porque yo todavía no sé quiénes son. Conozco a Helix o a Hamlet, pero Hamlix no. O sea, que nos diga el bueno de Rubén quiénes son estos. Y a Hamlet no se parece. Tampoco, para nada, y a Helix tampoco. Bueno, pues lo dicho, vamos, la recta final la centramos en el sonido más tradicional, heavy metal. Y primero vamos con el nuevo trabajo de una banda sueca que estuvo funcionando en el primer lustro de la dorada década de los 80s y que desapareció después de tres discos y un EP, para regresar 35 años después con un trabajo que no tiene nada que envidiar a los que grabaron de chavales, sino más bien todo lo contrario. Han evolucionado y mejorado con el tiempo como el buen vino. Un gran trabajo este Out of the Shadows, Into the Darkness, que es un álbum de regreso que nos hace llegar Pure Steel Records, un sello que tiene previsto su lanzamiento para el próximo 30 de abril y del que os adelantamos un tema como este, Let's Live in Dog's Life, con él que comprobamos el magnífico estado de forma por el que pasan estos suecos llamados Axwitch. Es impresionante el regreso de estos tiparracos suecos llamados Axwitch of the Shadows into the Darkness. Es el nuevo trabajo 30 y tantos años después, y en el cual venían trallazos como este que acabas de escuchar, llamado Let's Sleep in Dogs Lie. Impresionante, grande. Deja, casi nada. Deja con ganicas de más. Sí, sin duda alguna. Discazo tremendo el de los Axwitch. Y decir que debutaron con un EP que es una auténtica bazofia. Bueno. Pero han ido progresando y joder con el regreso, chaval. Hombre, a ver, sí, 30 y pico años después. No les da pa'. No has evolucionado bien. Pues han mejorado como el buen vino. Dedícate bien, ¿eh?, a plantar patatas. No, ya mejoraron mucho en esa década de los 80, ¿no? En los tres discos posteriores ya se les apreció una evolución bastante, bastante buena. Pero es que este regreso ha sido realmente brutal. Y bueno, vamos con más cosas. Desde Los Ángeles, decir que nos hemos sobrepasado ya el minutito de la. Estamos en el extended play. Estamos en el extended time. Y bueno, vamos a continuar ya. Eso sí, nos queda ya poquito, ¿eh? Desde Los Ángeles, en California, nos llega el último EP de unos tipos que realizan un metal que está a medio camino del power metal y el thrash. Ritmos trepidantes y melodías que se quedan con facilidad es lo que encontramos en estos cuatro temas agrupados en un EP de título Hurricane of Fate. Perdón, of Hate, que no es lo mismo la fe que el odio, ¿eh? Así que... Aunque suelen ir bastante unidos. Sí, bastante. Hurricane of Hate es el título de estos de este nuevo trabajo, que junto a dos EPs anteriores y un single de reciente factura conforman el currículo de estos californianos llamados Anubis, y de cuyo último trabajo os dejamos con este tema, Wings of the Warbird. Stop! realmente grandes también estos americanos llamados Anubis. Vienen de Los Ángeles, California, y nos dejan este su último trabajo llamado Hurricane of Hate, un EP de apenas 4 temas que suena de auténtico lujo. Winds of the World Earth era el tema que has escuchado extraído de ese nuevo trabajo. Bueno, ahora ya sí que nos vamos. Debemos agradecer al galeguiño Chema LP su labor en Facebook, colocando en su página todos los días las efemérides de muchos discos, diciéndonos cuándo salieron al mercado y facilitándonos muchísimo la elección del clásico con el que cerramos cada semana. En esta ocasión, hace 37 años, un día como hoy, que se ponía en marcha el disco debut de los alemanes, comandados por la reina del metal, Dorothy Pesch. Así que corría un 13 de marzo de 1984 cuando vio la luz el mítico Burning the Witches, quemando a las brujas, que además viene de cine, porque anoche me vi la película esta que sale, la peliculita esta que se ha llevado 4 Goyas, que es Aquelarre, y que recomiendo sí, fervientemente que bueno, la veáis. Bueno, yo he terminado de ver una película ahora que también es de quemar cosas. También. Que es Lords of Chaos. Lords of Chaos, bastante, sí, se queman sí, bastantes. Se queman bastantes cosas. ¿Y qué casos? ¿Qué forma cosas de... y qué casos? Pues bueno, esa ya la vi hace días. Sí. Sí. Pero bueno, sí, viene muy a cuento también. Sí. Pues bueno, Burning the Witches es el álbum debut del cual nos valdrá el tema título como clásico de la semana, firmado por los alemanes Warlock, y que lo va a poner el armero desde su portátil. Así que ahí va, clasicazo de la semana, Warlock. We'll be right back. Bueno, chavalotes, el tiempo se acaba de nosotros y así que nos vamos definitivamente hasta la semana que viene. Hombre, por supuesto. A ver si pensáis que os vais a librar de nosotros. Sí, fácilmente. Tan fácilmente. Tiene que venir un bicho muy joputa para que vuelva a hacernos un apaño como el que tiene que venir un Burning Witcher. Un Burning Witcher a quemarnos los cataplines. Bueno, nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. ¡Son malos! ¡Muy malos! ¡Larga vida al rock and roll!